una clara definición hacia acompañar el sí a la comuna por parte de los vecinos, una participación entre el 25% y 30%. Sabíamos que era una elección atípica, fuera de fecha y descolgada de cualquier otra elección, así que era una instancia difícil para movilizar a la gente, ¿no? Justamente. Pero bueno, creemos que el paso está dado, lo más importante se ha logrado, que era el objetivo de convalidar todo este proceso de lograr que San Javier sea reconocido por la Constitución a través de la figura de la comuna, que venimos bregando desde hace muchos años y que este gobierno provincial ha aprobado en el mes de abril, mayo, en la legislatura, la creación de la primer comuna de Río Negro, ¿no? Así que, bueno, agradecer a los vecinos, agradecer a nuestro gobierno provincial que ha dado esta decisión política de avanzar en una recategorización, en un salto de calidad, decimos, hacia adelante, y que ahora se abre un proceso nuevo, un proceso importante para consolidar a San Javier hacia, bueno, la constitución justamente de una comuna. ¿Hizo ruido quizás lo que se quedó a medio camino? Porque siempre fue el deseo de ser municipio para San Javier. ¿Ese ruido puede haber afectado la participación? Yo creo que son procesos. Éramos conscientes de que la coyuntura política institucional del momento nos iba a llevar a tener otro proyecto abortado o en archivo, como le sucedió a los 12 proyectos ya presentados pidiendo la municipalización del año 84 a la fecha, ¿no es cierto?, a la comunidad de San Javier. Por eso, cuando nos dieron esta posibilidad, esta alternativa, dijimos, vamos por esto, pero convencido de que es un paso intermedio, ¿no? Seguramente, una vez que se afiance la figura y que la comunidad interprete y perciba los beneficios, que si bien lo hemos dicho a más no poder, cuando la gente realmente palpe los beneficios que va a generar esta estructura, seguramente se va a animar a seguir impulsando lo que tantos anhelamos, que es que San Javier de una vez por todas se transforme en municipio. Muchos hicieron campaña con eso, que decían que de comisionado a comuna no había diferencia, no hay mayor coparticipación, no hay nada, digamos. ¿Esto al final en qué es? ¿Es verdad eso o no? Acá vos le compartís y nos compartís de que hay una diferencia y que lo van a empezar a notar. ¿En algo concreto que pueda notar el vecino de San Javier partir de que ser comuna se va a dar cuenta? Por supuesto que sí, hay muchas herramientas que brinda la comuna, ¿no? Tener personalidad jurídica, que hoy no la tiene, por ejemplo. Tener su propia cuenta, eso es lo que le permite generar ingresos de otros ámbitos, amén de los fondos coparticipables, como puede ser convenios con provincia o con nación, obra delegada, que la Comisión de Fomento no la tiene, la comuna lo va a tener, tener su propio ejido por ley, lo que le va a permitir desarrollarse y en base a ese ejido fijar las tasas comunales, la cuestión impositiva, contraversionales, la cuestión de habilitaciones comerciales, industriales, ¿no es cierto? Todas esas son las herramientas o algunas de las herramientas que le va a permitir a la comunidad de San Javier el beneficio de la comuna, ¿no? Ordenar la cuestión bromatológica, la cuestión del tránsito. Tiene la facultad de nombrar su propio personal, por lo tanto va a tener que generar estas estructuras como la cuestión de edilicia, tan vulnerable hoy. Fíjate vos, te doy un dato simplemente, tenemos construcciones de 2 plantas ya sobre planta urbana sin planos. Eso hay que ordenarlo. Hay que respetar y hacer respetar el código urbano existente, pero para eso se requiere la estructura y el empoderamiento que le va a dar la comuna. Lo último, agradeciendo el tiempo, bueno, vi una imagen de quienes vinieron como que así, bien, y después, bueno, te miraba ahí con esa sensación de decir, pero queríamos más. ¿Te queda ese, digamos? Bueno, sí, esa es la sensación de todos quienes participamos siempre y le ponemos el empeño a la cuestión cívica, ¿no es cierto? En estos 10 años me ha tocado siempre ser fiscal general y acompañar, ¿no es cierto?, los procesos de cada elección en mi comunidad. Y bueno, esta vez me tocó un poquito más de afuera, mirarla, pero bueno, a sabiendas de que habíamos puesto ya todo nuestro esfuerzo desde el inicio de este proceso, ya por el 2019, con la conformación de ese petitorio que dio puntapié, ¿no?, tan importante, esas 456 firmas que pedían justamente el Poder Ejecutivo entonces que San Javier pueda tener un proyecto de declaración de comuna y que pueda jerarquizar su funcionamiento y dejar justamente de ser una delegación del Poder Ejecutivo Provincial, como lo son las comisiones de fomento. ¿Con esto ya queda comuna San Javier y se proclama cuándo? ¿Cómo son las cosas? Ahora viene un proceso de 60 días, que es el plazo que establece la ley, que tiene la facultad del Poder Ejecutivo de la provincia para reglamentarlo, ¿no? Muchas gracias. Gracias a ustedes por estar siempre.